940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidas, Runacuna, Huarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Por supuesto que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yuma Ortiz. Antes de iniciar con la programación de esta tarde, las elecciones que ya fuimos a elegir a alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, cantonales, presidentes de juntas parroquiales, sus vocales, prefecturas provinciales. Bueno, felicitar a quienes ganaron, como en el caso de la Paola Pavón para la prefectura de Pichincha con su binomio Alessandro. Muchísimas suerte, ese compromiso de trabajo que siga adelante por el bien común, por el bien del desarrollo de su gente y de la provincia de Pichincha. Huyayay, felicitaciones. Hay muchos casos y otros candidatos, como para la alcaldía de Quito, en el caso de Luisa Maldonado, que está impugnando muchas de las actas inconsistentes. Vamos, qué pasa hasta el día de mañana, y también se están dando otras inconsistencias en otras provincias. El Consejo Nacional Electoral ha dado sus justificaciones, que nos deja mucho que decir, queridos amigos. Realmente el Consejo Nacional Electoral no ha manejado ni maneja bien toda la información y todo eso. Entonces, muchos de los observadores que yo escuchaba decían que hay un problema, ellos decían más del 14%, del 18% en algunos casos de inconsistencias de las actas. Entonces, bueno, se harán las verificaciones, están los veedores, vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero tengo que decir que la lista 5 parece ser que va con 10 a 12 concejales en Quito. Eso es un logro, una victoria. Yo creo que a pesar de toda esa esa propaganda que se le ha hecho al partido del expresidente Correa, yo creo que a pesar de todo eso y de una campaña muy desleal por parte de la oposición para esa lista, yo creo que se ha logrado varios culmines en el caso y varias dignidades a nivel nacional, no solo en la provincia de Pichincha, sino a nivel nacional. Y a todos los otros seres humanos que han conseguido y han ganado estas elecciones, pues pedirles que siempre tengan un correcto pensar, sentir y actuar, y que realmente están ahí para servir a la población, a los ecuatorianos y ecuatorianas, en estos momentos tan duros que necesitamos desarrollarnos económicamente, generar empleo y que sobre todo tenemos el derecho de vivir bien. Esa es parte de la construcción a través de los gobiernos y estas elecciones seccionales. Bueno, también sigo reiterando mi solidaridad con el pueblo bolivariano de Venezuela. Y tengo que comentar algo, queridos amigos. La Coordinadora Nacional por la Paz, la Soberanía y la No Injerencia, el día martes acudimos la red de mujeres que estamos en la construcción por la defensa de la paz y la autodeterminación de los pueblos. Acudimos al Palacio de Gobierno porque justo ese día el presidente Moreno daba el beneplácito, la carta, la acreditación como embajador a un impostor puesto por un gobierno autoproclamado en Venezuela como es Guaidó. Y el señor René de Solá, no, es terrible, no podemos quedarnos callados, queridos amigos, porque aquí, como les he reiterado, no se trata de defender a personas, a presidentes o monumentos o espacios, se trata de defender un proceso de avance, de desarrollo, de integración, el cual está siendo destruido por el actual gobierno al salir del ALBA el año pasado, al salir del UNASUR, y ahora al aceptar, al ser cómplice de un golpe de Estado, que es lo que se pretende dar en Venezuela con este autoproclamado presidente, supuestamente Guaidó, que no es más que un títere del imperio norteamericano y de los lacayos de estos nuestros países, desgraciadamente. Es así. Pero ese pueblo venezolano sigue siendo remitido por el imperio. Aparte del bloqueo económico, financiero, comercial, siguen igual alterando, saboteando toda la parte de los servicios públicos, en este caso la electricidad y el agua. Y bueno, y esas son formas de desestabilización, aparte de la guerra económica que se mantienen, porque Venezuela está viviendo una guerra no convencional, y así se tiene que ver. Se dijo que se iba a invadir militarmente, están haciendo todas las estrategias para que se llegue a eso, esa justificación. Es por eso que fuimos ese día martes a rechazar, que no aceptamos a ningún impostor, y a rechazar totalmente, enérgicamente, las políticas en temas internacionales que está llevando el presidente Moreno, incumpliendo todo y violentando los convenios de Venecia e incluso nuestra propia constitución del Ecuador, queridos amigos y amigas. Y tengo que denunciar que fuimos agredidas, arrastradas, esa es la palabra, toleteadas por la policía del Ecuador. Se trata, este gobierno se jacta de los derechos de las mujeres, de la defensa, ¿verdad?, de la libre expresión. No hay tal, no es verdad, queridos amigos. Realmente las mujeres que estuvimos ahí, que fuimos unas 30 seres humanos en defensa y alzar nuestra voz porque tenemos derecho de forma pacífica, fuimos violentadas y agredidas salvajemente por la fuerza de la policía del Ecuador. Realmente es grave lo que está pasando, nadie uno reclama, nadie dice nada, pero quería dejar sentado esta acción y esta forma como se nos ha violentado en un plantón pacífico realizado por mujeres, que lo único que queremos es defender, construir la paz, defender la integración, y que no vamos a permitir que se cree guerras innecesarias en nuestra región por los intereses del capitalismo internacional y del imperio y sus lacayos. Así de simple, queridos amigos. Todo nuestro tal respaldo a ese pueblo digno, valiente de Venezuela, porque también la guerra comunicacional es absurda, que nos distorsiona la realidad de los hechos, es de acuerdo a los intereses de los lacayos y del imperio. Así que yo les llamo a reflexionar. La intervención militar, esta guerra que está sufriendo Venezuela, es grave, queridos amigos. Y como pueblos integrados de Latinoamérica, tenemos que defender esa integración, valga la redundancia, la paz, la soberanía y la libertad de nuestros pueblos. Bueno, eso quería mencionar antes de continuar con la programación de Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, en emisión del programa de esta tarde mantendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que genera. A propósito de la celebración del Mushuknina o Fuego Nuevo. Justamente el Mushuknina, ya habíamos hablado del Fuego Nuevo, que justamente se celebró el 20-21 de marzo. Es de acuerdo a la posición del sol, de los ciclos, ¿verdad?, de los tiempos, cómo van moviéndose el sol en determinadas épocas del año. El Mushuknina es un cambio de tiempo, es el nuevo año andino, el inicio del año andino para nuestras culturas originarias, y que se mantiene esa recuperación dentro de nuestras prácticas y saberes, ¿no? El Mushuknina tiene que ver con el calendario agrícola de siembra y cosecha, que tuvieron esa capacidad nuestras culturas y pueblos originarios de desarrollarla con tecnologías andinas y modos de producción. Una evidencia fehaciente de ese aporte importante de nuestras culturas preincásicas en lo que es actualmente Ecuador es la construcción de las pirámides de Cochasquí como un un observatorio astronómico de los Quitucaras, la nación Caranqui, así se le debe llamar, la nación Caranqui, donde están involucrados Quitucaras, Cayambis, Otavalos, Imbayas, etcétera. Pero es la nación Caranqui que construyó. Y justamente en ese sector maravilloso, de mucha historia, de mucha naturaleza, de mucha identidad, existe una comuna que es la heredera de esos constructores de las pirámides de Cochasquí, como es la comuna de Cochasquí, esta comuna milenaria, que su pueblo se resiste a perder esa identidad, pero que también han sido, de alguna manera, muy abandonados por parte de las autoridades. Ha sido a medias, queridos amigos, o si no, también utilizados para, de alguna manera, intereses políticos. Pero bueno, pero esa comuna, esos hombres maravillosos, esas mujeres, esos jóvenes, esos abuelos y abuelas que llevan esa heredad, se niegan a desaparecer a través, se niegan a desaparecer su identidad, sus costumbres, su patrimonio que está vivo y presente y que pretenden transmitirlo a las futuras generaciones. Justamente el día domingo 31 de marzo, que cae domingo, se va a realizar el festejo del Mushugmina o Fuego Nuevo en las pirámides de Cochasquí. Pero la comuna de Cochasquí está activamente participando y organizando su festival de comida, de gastronomía, ¿verdad? Artesanías, música de los pingulleros, que ya se está perdiendo esa música, ese patrimonio invaluable como es la música de los pingulleros y los tambores, ¿no? Y que se está perdiendo desgraciadamente, pero bueno, ellos están tratando de que se mantenga y se transmita ese conocimiento a las nuevas generaciones. Quiero darle una cordial y la más fraterna bienvenida a Orlando Hidalgo, síndico de la comuna de Cochasquí. Justamente él nos va a hablar qué representa el Mushugmina, un poco ubicarnos en el espacio y tiempo, la geografía de Cochasquí, de su desarrollo productivo, qué es lo que pretenden recuperar y preservar, y también qué les piden a las nuevas autoridades electas de Pichincha, a la prefecta de Pichincha y al alcalde también de Tabacundo, y cómo se va a desarrollar esta fiesta con la participación de la comuna ancestral de Cochasquí. Bienvenido, saludemos por el momento a mi querido Orlando, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Yumaga, al espacio de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi saludo y mi reconocimiento también a Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha, con su extensión, que hoy tenemos el gusto de tenerlos en Pedro Moncayo, a Isabel Bodero, que está al frente de la institución. Muchas gracias por el espacio y el apoyo que nos están brindando en este momento. Sí, Yumaga, en realidad, nuestro saludo para el público, para la gente que está comprometida con desarrollar este tipo de actividades, y invitarles de cajón a las nuevas autoridades, a la prefecta de Pichincha, al compañero alcalde, a la junta parroquial de Tocachi, para que sumando los esfuerzos podamos concretar estas ideas y recuperar lo que tú acabas de decir. Los pingulleros y los bombos y las flautas, eso está prácticamente desapareciendo. Los mayores que, quienes nos acompañaban, pues están enfermos y ya no pueden acompañarnos. La prueba de demostración será este domingo, que prácticamente dos personas nos acompañan y el resto ya no está. Hay que recuperar y nos comprometemos, y yo sé que a través del núcleo Pichincha se van a poder hacer varias cosas y también para hacer la recuperación y esa transmisión y el reconocimiento que merecen estos seres que han dado toda su vida por mantener sus tradiciones como una forma de resistencia cultural y de reivindicación ante sus luchas campesinas e indígenas en ese sector. Bueno, vamos a iniciar, queridos amigos, muchísimas gracias. Ustedes pueden comunicarse a través también de mi Facebook personal, www.facebook.com/YumagaOrtiz, donde tú me puedes escuchar y ver al mismo tiempo. Muchísimas gracias a la Versa Vega, muchísimas gracias, mi querida Versa, a ti, a esas Inchi Warmi Cuna guerreras que siguen ahí, a los jóvenes y junto a esa madre maravillosa que tienes, como es la Luisa Maldonado. También quiero saludar a Francisco Toscano Morales, a Laritza Garvey, muchísimas gracias, dice, excelente programa. Saludos, querida Yumaga, muchísimas gracias a los hermanos, a ese pueblo digno revolucionario de Cuba y a la embajada, a su

Un saludo a este importante programa Trazo de Nuestra Identidad que dirige nuestra amiga Yuma Ortiz. Un programa para el reconocimiento de las culturas, un programa para la valoración de lo que somos, un programa para la construcción de la patria grande, desde el proceso de identidad que es un valor importante en la construcción de la integración del encuentro local. Hola, soy Carmelo Ruiz Marrero, periodista puertorriqueño residente en Quito, y quiero dar un saludo muy cariñoso a Yuma Ortiz, animadora del programa Trazos de Nuestra Identidad aquí en Radio Casa de la Cultura en Quito, Ecuador. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, estamos ya en nuestro segmento de Encuentro con la Cultura, la Mujer y el Hombre que la Genera. Reiterar la bienvenida a un comunero, un líder de Colchaskí, como es Orlando Hidalgo, síndico. También ha sido mucho tiempo presidente de la comuna, ahora es síndico, en este año, desde el año pasado, síndico de la directiva de la comuna de Colchaskí. Reiterarte la bienvenida, mi querido Orlando. Bueno, ubícanos en el espacio y tiempo. Y geográficamente, ¿dónde está ubicada la comuna de Colchaskí? Bueno, Colchaskí está siguiendo la carretera hacia el norte, a la provincia de Imbabura. Estamos pasando Guayabamba, siguiendo el camino hasta Bacundo. Llegamos al peaje de Colchaskí. A mano izquierda subimos 8 kilómetros hacia arriba por el camino empedrado. Y estamos en el complejo arqueológico. Antes de llegar al parque, un kilómetro abajo, está la comunidad de Colchaskí, donde estamos haciendo esta propuesta de generar recursos y de generar trabajo para la gente de la comunidad. ¿A qué se dedica la gente, los pobladores de la comunidad de Colchaskí? Básicamente a la agricultura, cultivo de animales menores, tradicionalmente como siempre se lo ha hecho. Lamentando que el agua prometida del canal de riego Cayambe Pedro Moncayo hasta ahora no llega. Eso es una esperanza que esperemos verlo realizada en los próximos años, pero básicamente es la única cosecha que se lo hace el año con los pobladores de la comunidad, y precisamente en este tiempo, en marzo, empieza el festival de los granos tiernos, porque empiezan a salir los primeros granos que se han sembrado en el mes de noviembre, diciembre, y justamente coincide con el Mushuk Nina que estamos celebrando este 31 de marzo. Claro, por motivos de que hubo las elecciones, sí. y bueno, se ha ido aplazando, y es por eso que lo han hecho, si no normalmente se festeja el día 20 y 21, así es. Bueno, y dime una cosa, ¿cuánta población tiene actualmente la comuna de Colchaskí? ¿Con cuánta población está? Esta comuna pertenece a la parroquia de Tocache, que es parte del cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha. Sí, pues es una comunidad relativamente pequeña, pero con un gran entusiasmo por salir adelante. Somos exactamente 76 familias comuneras, que con un promedio de 4 personas, pues estamos hablando de 240, 250 personas que radican en la comunidad. Los jóvenes. Los jóvenes, lamentablemente, tienen que salir a estudiar, y a los que se graduaron, pues a trabajar, a buscar trabajo, porque seguir la carrera superior, muy pocos lo pueden hacer. Primero el tema económico, y segundo, con esta... salir del campo a la ciudad a buscarse un cuarto, a arrendar, es completamente difícil. Claro, no tiene acceso por falta de trabajo y también de educación, no acceden a eso, ¿no? Ese es el problema. Entonces, entre semana no encontramos a mucha gente en la comunidad de Colchaskí. El fin de semana, con algunas actividades que estamos desarrollando, están promoviendo ustedes, estamos promoviendo como comunidad de Colchaskí, y que en este momento está Azotur Colchaskí, un grupo de emprendedores que hemos consolidado formar la asociación de turismo, y lo que estamos creando ya estos espacios en artesanías, gastronomía. Queremos implementar las rutas agroecológicas, turísticas, senderos, cabalgatas, ciclismo, porque el espacio es hermosísimo. Tenemos las lagunas de Mojanda, articularnos con Jerusalén, con Tocachi, con La Esperanza, Malchingui también. Malchingui, ese es nuestro sueño. Estamos dando los primeros pasos. Así es organizarse, capacitarse, y también, sobre todo, lo importante es que a la comuna se le visualice. Yo creo que el reto, y confío fehacientemente que Paola y Alessandro, prefecto y viceprefecta electa de Pichinchas, van a dedicarse, y es aquí, la semana pasada, justamente, tanto Alessandro como Paola manifestaban su compromiso justamente con todo Pichincha, pero también con la zona de Pedro Moncayo, ¿no? Y de la parte patrimonial, turística y agropecuaria. Y también hablaban del canal de riego, daba así su análisis, pero que hay otras alternativas de riego que se van a implementar. Que así sea y así será, por el bien de la provincia, por el bien de esos pequeños y pequeños productores que nos dan el alimento a las grandes ciudades, a las ciudades, y que debe darse todo el aporte de capacitación económico para que se desarrolle el agro en la provincia de Pichincha. Y por qué no decir, mi querido Orlando, que se pueda convertir justamente esa parroquia, ese cantón, o por qué no la provincia de Pichincha, en una provincia agroecológica, de producción agroecológica, porque ahí se deriva lo que tú estás hablando, turismo, gastronomía, todo lo que implica el turismo, mi querido Orlando. Sí, eso es precisamente lo que va a dinamizar y va a fortalecerse la economía del sector, de todo el sector, Cayambe y Pedro Moncayo. La invitación es a los jóvenes, que no podemos en este momento decirles, vengan, tenemos este proyecto, esta posibilidad, si no hay nada visible todavía. El canal de riego está por continuar, hay algunas cosas que no se han complementado, y sin embargo, pues nosotros estamos apoyando, estamos incentivándoles a que volvamos a tomarnos lo que es la el espacio de la comunidad y poderlo desarrollar de manera sustentable, manejable. Y van a pavimentar esa parte, porque sé que pavimentaron la entrada de Tocache hacia Malchingui, pero la comuna está aislada ahora, o sigue ingresando la gente por después del peaje 50 metros hacia la izquierda. ¿Van a pavimentar eso? ¿Cuál el ofrecimiento y cuál es la opinión que tuvieron? Bueno, el día 24 de febrero de este año, en la sesión solemne de la comunidad de Cochasquí, el vocero del señor prefecto, Luis Reintalier, manifestó que están iniciándose los estudios para el arreglo de la vía desde el peaje hasta el complejo monumental. Eso es lo que manifestó, y yo le he solicitado que nos ayude con un documento de que haya ese compromiso. Hasta ahora no lo han hecho, para poder ver si es que eso es realidad. Porque si no quedan aislada la comuna de Cochasquí. Es más, el camino está deteriorado en su gran mayoría, es imposible subir desde el peaje hacia el complejo, con la facilidad de que en este momento se articula desde Tocachi o desde Malchingui para llegar al complejo, que está pavimentada. Pero la vía de acceso, la principal, que es más corta, esa está completamente destruida. Y esperemos a ver si es que hay la voluntad de, al menos, las nuevas autoridades. Yo tengo fe en eso, y así se comprometieron, así manifestaron dentro de sus ejes de campaña Paola y Alessandro. Y tenemos fe, porque ya es hora de que se cambie ese modelo de proselitismo político que se utiliza a veces con la prefectura y los funcionarios. Yo no tengo nada personal con nadie, pero hay que dar cambios importantes, incluido el cambio del director, del directorio, quien maneja el complejo arqueológico de Cochasquí. Llevan 27, 30 años de una misma persona, por favor, y con una visión totalmente europeizante, con la visión que dieron los alemanes en los estudios de Cochasquí. No puede ser. Hay que descolonizar nuestro patrimonio, y descolonización de nuestro pensamiento y de nuestra conciencia, queridos hermanos y hermanas. Bueno, me dicen, Lupe Marlene Lituma se unió, decía, la pata rota se unió, muchísimas gracias. Juan Acosta dice, saludos, está cortando el audio desde tu micrófono. ¿Será? ¿No será? Puede ser un rato que no me acerqué muy bien. Ahí

Bueno, el tiempo vuela y muchas gracias también a Galo, a Chic que se unió. Muchas gracias a toda la gente que se está uniendo desde estos momentos también. Bueno, estamos con Orlando Hidalgo, síndico de la comuna de Cochasquí. Justamente ellos se unen a la fiesta del Mushugnina o Fuego Nuevo como comuneros. Ellos tienen justo diagonal al ingreso, al frente de las pirámides, justamente un restaurante comunitario. Y ahí en el parqueadero, en toda esa zona, van a hacer la feria gastronómica. Cuéntanos un poco de las actividades que van a hacer realizar ustedes y un poco dentro de la de lo que está contemplado dentro de las actividades generales para ese día domingo 31 de marzo en las pirámides de Cochasquí. Sí, el Consejo Provincial como tal han hecho un convenio el 16 de junio del 2018 institucionalmente Consejo Provincial, Municipio de Pedro Moncayo y UCOPEN. Ellos se comprometen a realizar las cuatro festividades del año de los solsticios y equinoccios y como tal pues están organizando. Pero nosotros como comunidad y como Asociación de Turismo Azotur Cochasquí, lo que nos compete es precisamente eso, darle la atención al turista. Y para eso nos estamos organizando y gracias al apoyo del núcleo de Pichincha, con la extensión de Casa de la Cultura de Pedro Moncayo, nos están ayudando con carpas, sillas y mesas para poderles atender. Nos ubicaremos frente a la entrada del parque donde tenemos nuestro restaurante y en el parque. Diagonal realmente. Sí, diagonal. La entrada de la boletería un poquito más abajo del parqueadero. Justo ustedes van a ver el espacio de la comuna de Cochasquí, el restaurante Quilago, tengo entendido. Mm. Porque al frente de las pirámides queda la Reserva Patrimonial Quilago, que está a cargo de la Corporación Procultura. Sí, así es. Entonces, nuestra propuesta, conversamos con el director, de que nos permita organizar el parqueadero con la gente de la comunidad para poder tener un orden. Porque el día domingo, pues, la gente empieza a llegar y algunos tienen la autorización de pasar y no pasar. Es un manejo horroroso que se da. Claro, todos los burócratas van al parquearse arriba mientras la otra gente tiene que desde el estadio de abajo caminar. Mientras los funcionarios, discúlpenme, qué beneficio tienen o qué estrella tienen para pasar a toda velocidad siempre con sus carros. Entonces a mí me parece perfecto, mi querido Orlando, que la comunidad tome posesión de lo que le corresponde y se empodere de sus festividades, porque ustedes son los pueblos que tienen esa heredad de los constructores de las pirámides de Cochasquí, que están haciendo todo el esfuerzo, tengo que decirlo y reconocerlo, por mantener primero su comunidad, su cultura y su identidad, y también su patrimonio, porque la comuna de Cochasquí es parte también de, le pertenece y está dentro de la comuna de Cochasquí las pirámides, el complejo arqueológico, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, nuestra actividad, pues, como manifesté, nos concentramos en la atención a los turistas con la gastronomía. Vamos a tener cuy asado, borrego asado, pollo, vamos a tener fritada, choclos con queso, habas, mediocos, empanadas, tortillas, empanadas, pan de sambo, sí, dulce de sambo. Y el compañero Gaspar va a estar en el área que es de artesanías, ya con su producción artesanal que tiene de los bombos, las flautas. Va a estar en el área respectiva. Estamos integrando justamente así de a poco. Esperamos, y la invitación a las autoridades, las nuevas que van a administrar, nos permitan articular y nos permitan pedir y hacer que se apoye estas iniciativas. Porque caso contrario, en el caso, como decíamos, de los músicos, de los bombos y las flautas, se está perdiendo, y el único que nos representaba por el momento pues está ocupado, porque es empleado del Consejo Provincial, está ocupado y no nos puede acompañar en la comunidad. Lamentablemente, no le dan permiso, no, figúrense, sí. ¡Qué absurdo! Es una fiesta de la comunidad donde es el único de los más jóvenes que va quedando, de los que son músicos, que mantienen este conocimiento de la música ancestral de Cochasquí, como es los músicos de los pingullos y tambores. Así es. Entonces, mi reiterada invitación a las nuevas autoridades para poder, no sé, hacer una escuela, hacer un taller, hacer un unir a los jóvenes, integrarles con los adultos mayores y, por qué no, a los niños, que empiecen desde hoy a empoderarse de este patrimonio que se nos está terminando. ¿Y tú nunca aprendiste? Porque Martín, tu padre, es otro de los pingulleros. ¿Cómo está Martín? Bueno, es uno de los que justamente hace unos 10 años él ya dejó de tocar la flauta por su problema de salud, porque para tocar una flauta necesita buenos pulmones, y mi padre, por su trabajo del campo, empezó a deteriorarse los pulmones y no puede hacerlo. Entonces, como él, muchas personas ya no lo hacen. Los que nos quedan son exactamente dos. ¿Tú nunca aprendiste a tocar, mi querido Orlando? La verdad, es complicado. Hay que tener buena resistencia física primero. Son horas y horas que se pasan tocando en las fiestas. Así es. Y lo segundo, hay que entonarse, porque no es una flauta, digamos, manejada técnicamente. Es hecha artesanalmente, donde que las notas hay que irlas cogiendo y haciendo con el instrumento. ¿Y cuántas perforaciones tiene ese pingullo? Sí, tiene 5 perforaciones, yes. Cada es flauta. Antagónica. Porque se toca en dúo. Una flauta que hace un sonido primero y una flauta que hace la segunda. Entonces, eso hay que saber entonar, como cuando cantamos en dúo. El uno hace la primera voz, el otro hace la segunda voz. Así tocan el par de flautas. Las dos se complementan. Una sola no puede tocar. Y lo mismo es con los bombos, que el uno es bombo y la otra es caja. Entonces, así, en ese concepto se manejaron siempre, y así es la música. Porque hace algunos años quedaban por lo menos todavía unos 10, pero en estos 3, 4, 5 años atrás ya han ido falleciendo. Han fallecido. Y los otros están enfermos, que ya no pueden salir. En realidad la salud pues afecta mucho allá. Qué pena, y eso hay que visualizarlo este día domingo. ¿Y quién va a estar como pingullero y tambor si no le permiten al otro señor participar? Va a estar don José Ramón Chicaiza y don Benedicto de la Cruz. Los dos que nos quedan. El don Julián está enfermo y no nos queda más. El compañero que podía, el que es el fuerte en este momento, está ocupado, es el más joven, está ocupado, entonces no puede acompañarnos. Pero bueno, ahí está, y seguramente en conjunto recuperaremos los pingulleros y los tambores para que las nuevas generaciones sigan adelante. Núcleo Pichincha se ha comprometido, y yo sé, y estoy segurísima, que Alessandro y Paola podrán, porque sus ejes, uno de sus ejes que presentaron para el desarrollo de Pichincha es justamente la parte agrícola, patrimonio y turismo. Qué bien. Esa área. Entonces, bueno, esperemos, y yo creo que habría que hacer un recorrido, tanto Paola como lo harán, por supuesto, Alessandro, ir a las respectivas comunas en territorio y escuchar a su población qué es lo que se requiere para que mancomunadamente puedan ir trabajando y desarrollando lo que tenga que desarrollarse por el bien común y de la cultura y de la identidad de la agricultura, de nuestra gente maravillosa que aporta día a día y que con esa frente en alto sigue trabajando por sus comunidades y tratando de reivindicar y también de revalorizar el patrimonio cultural inmaterial que posee el Ecuador, tan maravilloso, tan hermoso nuestro país. Sectores turísticos, a ver, yo llego a Colchesquí, ¿qué hago? Dime una ruta turística. En este momento, pues, ya tenemos la posibilidad de brindarle un servicio contando cuántas personas van, cómo van, qué quieren hacer. Les damos la alternativa, llegar a la comunidad. La gastronomía ya está, porque están trabajando todo el tiempo las compañeras de la gastronomía. Les llevamos a la comunidad. En la comunidad, no sé si te acuerdas de Celinda Cadena, allá tienen un proyecto productivo con las cabras. Tenemos también la visita hacia el barrio del Salado, a las minas de sal. ¿Eso en la parte, en qué parte está eso? Eso está en el barrio del Salado, lo que colinda con Tocachi. Con Tocachi, ¿verdad? Lo que queremos emprender, lo que va a hacer, es armar los senderos, visita a la cascada, visita a las lagunas de Mojanda, visita a la parte de abajo, de cerca de Moronga. Nuestra intención es integrarlo también Tanda, Moronga, articular Tocachi y todo lo que son las comunas de que son de Pedro Toca, Moncayo. De Pedro Moncayo, y sobre todo las comunas de Tocachi. Así es. Entonces, podemos ofrecerles de acuerdo al tipo de personas también que vayan, porque el turismo sí es complejo manejarlo. Así es. Bueno, el de Rey, el que quiere trekking arqueológico, chamánico, de aventura y también de conocimiento, que es la parte vivencial, que eso de eso se trata el turismo comunitario, mi querido Orlando. Bueno, adelante, entonces reiteremos la invitación. Sí, invitarles a todos quienes quieran este fin de semana pasar un momento de relax, de tranquilidad, de paz, un paisaje hermoso que este tiempo está muy bueno, para que nos visiten. Van a tener la comida que quieran comer. Y a precios, como decía aparte, queridos amigos y amigas, apoyamos a los comuneros, a la gente que trabaja el campo, a la gente que se la está jugando por defender y mantener su patrimonio. Así de simple, queridos amigos. Y hay que darles el puesto que se merece. Ellos son los herederos de los constructores de las pirámides de Kochevskin. Ellos deben ser parte del manejo también de las pirámides, las comunas, tanto de Tocachi como sobre todo de Tocachi, las más aledañas en este caso, Kochevskin, y también el manejo turístico. Ahí hay una zona de camping muy linda, por cierto, pero que atentaron contra el patrimonio arqueológico dentro de la micro área. Y realmente hicieron camineras de cemento, ni siquiera acordes a la geografía, y atentaron. Era el sitio donde están ahora funcionando esas cabañas, esa zona de camping, porque es un complejo turístico. Era el sitio donde se fabricaba los bloques de Kangawa que servía para la construcción de las pirámides de Kochevskin. Alteraron el patrimonio y se gastaron casi $1,000,000, queridos amigos. $1,000,000 se gastaron en el complejo turístico que tiene arriba de las pirámides de Kochevskin el Consejo Provincial. $1,000,000. Ahora dicen que es menos, pero no. Nosotros hicimos las investigaciones pertinentes. Por eso decíamos que por qué se hace un complejo arqueológico, que el Consejo no tiene las normativas ni del COTAC para manejar complejos turísticos. Son las comunidades a las que hay que ayudar a que se desarrolle en base a sus realidades socioculturales, históricas, que se desarrolla en cada comunidad. Y ellos son, las comunidades son las que tienen que manejar ese turismo comunitario y también fortalecer en cada uno de los sectores. Hay mucho que dar ahí, pero falta apoyo y decisión política para gestar. Tengo que decir que en estos 30 años que viene manejando el Consejo Provincial, el director del Consejo actual del Consejo, realmente poco o nada se ha trabajado con las comunidades en favor de su desarrollo, mi querido Orlando. Hay que decirlo. Exactamente, el desarrollo, la parte profunda de todo esto, no se lo ha hecho. Lamentablemente, sí, por ahí alguna cosita, un parchecito, un apoyo, que pero eso... No, como adivinación. No. Porque cuando se crea el programa Kochevskin antes de que se haga complejo, que fue gracias al arqueólogo Lenin Ortiz Arciniega y con la visión de la arqueología social, se incorpora por primera vez en el Ecuador a las comunidades dentro de un manejo del patrimonio material, como es el caso de las pirámides de Kochevskin. El primero, ¿no? Y que muchos de los guías que han ido también, los hijos igual, heredando esos puestos, que me parece muy bien, capacitándose, que los guías son muy buenos, y muchos de los trabajadores ya se han jubilado, se han fallecido, pero así debe dársele trabajo a la gente de Kochevskin y de las comunidades aledañas. Ellos deben ser los que se generen y sean parte del complejo arqueológico de Kochevskin. Es la propuesta que queremos coordinar justamente para la nueva prefecta, es que para no que estén yendo y viniendo gente desde acá, que serán las personas que estén elementalmente las que sean necesarias, pero el resto debe estar allá en el territorio. Por supuesto, así y capacitar, están aptos, las juventudes también están estudiando, preparando. Así es. Y si no, hay que prepararles, así de simple. Eso es parte del empoderamiento de lo que representa nuestro patrimonio. Son las herederas, son las comunidades, con capacitación. No les digo que les dejen el manejo de la noche a la mañana como hicieron en Engapirca, para justo decir decir que los indios no sabían manejar la pero sin ningún nivel de primero económico, sin un soporte técnico, los dejaron así. Y eso no puede ser, por supuesto. Pero tiene que involucrarse a las comunidades y a las personas que han venido trabajando por la defensa y en recuperación del patrimonio en la zona de Pedro Moncayo, en este caso de la comuna de Kochevskin y del sector de las pirámides de Kochevskin. Bueno, el tiempo vuela y nos vamos, no sé si podemos terminar con algo de música. Vamos con Aragüí Aymara, de Bolivia. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado durante toda esta tarde. Gracias a Héctor Anastasio también y a Caro Achica. por estar conectados y a toda esa gente que se ha mantenido. Muchas gracias, Calle Cama. Gracias, mi querido Orlando. Este domingo nos vemos a las 9 de la mañana en las pirámides de Cochasquí, justo del parqueadero. Ustedes van a encontrar justo esta actividad de la comuna de Cochasquí. Así es. La invitación, pues, nuevamente a todos quienes quieran disfrutar de este fin de semana. Bienvenidos. Estamos con los brazos abiertos para recibirles. A las autoridades, que no nos fallen para poder conversar y ver lo que a futuro tenemos que hacer. Gracias, Yuma. Gracias a la Casa de la Cultura. Gracias a ti, mi querido Orlando, y a un abrazo fuerte a toda esa gente maravillosa de la comuna de Cochasquí. Y también decirles que si ustedes desean ir desde el sábado a quedarse a dormir, lo pueden hacer justamente al frente de las pirámides de la entrada, a las pirámides de Cochasquí, está la Reserva Patrimonial Quilago, donde hay camping, son cabañas ecológicas, y también te podemos recibir. Así que sean bienvenidos y bienvenidas y apoyemos al desarrollo cultural y productivo, económico de las comunidades, en este caso de la comuna de Cochasquí, que están haciendo un esfuerzo para mejorar su calidad de vida. Y ojalá, bueno, no ojalá, más que seguro que el Consejo Provincial regalará a todo mundo comida, la francachela y la comelona, en vez de comprar la comida a los comuneros de Cochasquí y a la gente que va a vender. Bueno, así son las cosas, van a cambiar, estoy más que seguro. Bueno, Calle Cama, muchas gracias, mi querido Pancho, muchas gracias a toda la gente que se ha conectado. Siempre incorrecto pensar, sentir y actuar. Chao, chao, nos vemos. Trazos de nuestra identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La